noticiero de las Pampas Argentinas. Presentado por la revista Requiem. Y directamente desde la nave de Osberg, Buenos Aires. ¿Quién les habla? Un servidor, César Fuentes Rodríguez. Locuta, anuncia, produce y molesta. Si no les gusta, las quejas a mariscalrock.com. Y ya estamos con el programa, amigos. Así es, amigos. Desde Buenos Aires, la capital cultural de Sudamérica, tenemos la idea de enviarles cada semana un informe, un reporte sobre lo que está pasando aquí, que es mucho y bueno. En particular, la semana pasada tuvimos la oportunidad de una nueva visita del Mariscal Romero y compartimos nada menos que un evento faraónico como fue el Pepsi Music Festival. Un mega evento realizado en el Club Ciudad de Buenos Aires con tres escenarios mayores y algunos menores, donde se presentaron ni más ni menos que más de 200 bandas, la mayoría nacionales, aunque estuvo Motley Crue y estuvo Nine Inch Nails y Stone Temple Pilots y otros tantos, pero en su mayoría nacionales y con muy buen tino. Hubo un día en particular, el día Heavy, en que se presentaron un montón de bandas muy queridas, entre ellas Rata Blanca, de fama internacional, y en el otro escenario sonó un poquito antes Orcas. Orcas, una banda que alguna vez viajó a España y que tiene intención de hacerlo nuevamente, presenta actualmente su disco Reviviendo Huestes, es decir, está adelantándonos el disco Reviviendo Huestes, que será de próxima aparición. Tenemos un tema justamente para ilustrar lo que la banda presentó en el escenario, que dentro de lo que fue un set muy apretado y con una audiencia muy entusiasta, también evocaron al líder de la banda desaparecido, Osvaldo Civile. ¿Sí? Bueno, el tema que tenemos para presentarles es ni más ni menos que Existir por Existir y habla un poco de la vida dentro de la banda. ¿Les parece a ustedes que arranquemos con Orcas? Esto es lo que tienen entonces. ¡Gracias! obsesión. Se pinta fiesta en el fondo. Los pibes salvan y no van. ¿Cuántas noches de infinita sombra aguantando firme esta adicción? Noches frías siempre a mi lado, aguantando el pecho con pasión. ¿Cuántas noches de infinita sombra aguantando firme esta Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 15. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Judas Priest, anticipando su llegada a Buenos Aires. Megadeth, Whitesnake, Avantasia, Jason, Michael Kiske, Dark Tranquility, Journey, Viticus, Michael Schenker, Camorra, Tengua y muchas más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Espero que les haya gustado, amigos. Seguramente sí, porque Orcas es una de esas bandas que viene con una trayectoria fabulosa y que se ha reinventado a sí misma. Decía que en Buenos Aires están pasando muchas cosas y una de ellas es ni más ni menos que la Conferencia de Música Alternativa, el LAMC, el LAMC, que justamente pretendió ser la Conferencia de Música Alternativa donde la participación de medios, productores y músicos, llamémosle alternativos, dieran su parecer acerca de la actual industria musical y discográfica, y donde curiosamente en todos los paneles donde se realizaron comentarios, conferencias, etcétera, etcétera, no hubo un solo músico independiente, un solo productor independiente ni un solo medio independiente, no así entre el público, por supuesto. Bueno, con el Mariscal estuvimos asistiendo a estas sesiones del LAMC. El Mariscal hizo una observación muy oportuna acerca de que en este tipo de congresos o eventos o conferencias se habla de la música como producto y no como cultura, y es muy apropiado porque ese es exactamente el problema. Bueno, mientras estábamos ahí, Diego Bruno me pasó aquí un disco, un adelanto del próximo de Carcamán, así se llama la banda, Carcamán con dos K's, ¿sí? El grito de esta ciudad, mire qué buen nombre para justamente presentar algo desde Buenos Aires, una ciudad que siempre grita, muchas veces no sabe para qué, ¿eh? O sea, tiene ese doble sentido de rebeldía e idiotez, ¿vio? De gritar. Bueno, estos chicos igualmente parecen como un poco extranjeros si vos lees los nombres, ¿no? Facundo Saltarelli, Pablo Angelucci, Miguel Sacone, Pablo De Zeta y Gustavo Agnelli. No son los Rhapsody, créanme. Son los chicos de Carcamán que van a presentarnos el tema Adiós Inocencia, un adelanto de su próximo EP. Yes. lado donde vayas voy a estar. A cuentagotas no dejan soñar y siempre van quedando agujeros. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Hard Rock del Bueno, por gente que comienza, y vamos ahora al otro lado del espectro, es decir, a la gente que tiene toda su historia encima. Un poquito de historia en el noticiero que tiene que ver con lo que presentamos para el futuro. Aquí en Argentina hay un movimiento de rock pesado que viene desde los años 70. Allí había una banda llamada Box Day que mayormente hizo su rock pesado, aunque tiene otras cosas, por supuesto. Dentro de esa banda había un guitarrista llamado Ricardo Soule, que se destacó también luego como solista y actualmente está presentando un disco llamado Buddy Midler. La banda en cuestión se llama Ricardo Soule y la Bestia Emplumada, pero igualmente el disco que tiene ese título ya no servirá como para presentar a la banda, porque la banda no funciona más como tal. Se llama Soule a secas. De todas maneras, vamos a escuchar un tema de Ricardo Soule y la Bestia Emplumada, como para tener una idea de lo que hace este guitarrista, que algunos han comparado por su voz, no por su guitarra, con Hendrix. Tiene esa voz prácticamente gutural, pero muy limpia, y la utiliza cada vez que puede, con los resultados que van a ver a continuación. Aparte de este Ricardo Soule, hay otro Ricardo, un tal Ricardo Iorio, que es algo así como un prócer de estas pampas, porque ha estado en una de las formaciones más importantes de la historia del metal nacional, que es B8, y luego ha pasado a formar otra banda, también de las más importantes, Hermética, y actualmente milita en otra de las más importantes, Alma Fuerte. Para los que no están en el país y no están al tanto, bueno, sí, podríamos decir que es uno de los nombres más grandes de cara a lo interno. Cara a lo externo seguramente les será mucho más familiar Rata Blanca y Walter Jardino y demás. Pero de cara a lo interno está este particular personaje que ahora ha sacado un disco solista en el cual hace covers de aquellas bandas de los 70s que, como Box Day, la banda de Ricardo Soule, lo inspiraron en algún momento. Esto no es nuevo, algunos se han sorprendido porque Ricardo rescató estos temas cuando en una época tenía un discurso muy fuerte en lo referido a los hippies de aquella época. Pero tengan en cuenta que la mayoría de estas bandas que él versiona no tienen nada que ver con los hippies y sí mucho que ver con el rock pesado. Por ejemplo, no es nuevo que el cariño, la admiración de Ricardo por Papo, quien además fue quien los apadrinó cuando formaron B8. Tampoco es raro que cante canciones de, por ejemplo, Aero Blues, donde figuraba Papo, o de, ¿qué les puedo decir? El Reloj. Decía Ricardo en algún reportaje que se pasaba recorriendo el barrio buscando la sala de ensayo donde tocaba El Reloj cuando él era chico, de donde venía ese ruido maravilloso. Bueno, todo eso, y además, por ejemplo, Luis Alberto Spinetta, un grande de aquí, también toma tres canciones. Esto sí es un poco extraño porque no es del palo de Ricardo, pero tampoco se lo puede considerar un hippie en el sentido de los que Ricardo denostaba en otra época. Bueno, en pocas palabras, que lo que vamos a escuchar a continuación del tema de Ricardo Soule es uno de Ricardo Iorio que le viene justito a la voz a Ricardo Iorio. Dije Soule, dije Iorio, y el tema es de Manal, Jugo de Tomate Frío. Un clásico, si estás fuera de la Argentina y no lo conoces, pero qué buena oportunidad. Los dos temas juntos en un dúo muy, pero muy personal. Después de oír decir el nombre Dorian, sintió que al fin había encontrado a otro de los que andan por el mundo suelto. Se cruzarán. evidentemente todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día panza arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas, en las venas deberás tener. En efecto, un prócer de los 70s y otros de los 80s que continúan aún hoy. Mira, tanto es así que lo de Ricardo Soule me lo pasó el Mariscal comentándome que la gente de La Renga estaba muy enganchada con lo que estaba haciendo actualmente Ricardo Soule. La Renga, que es una banda que está teniendo su penetración en España también, así es la cosa. Señoras y señores, dentro de las promesas locales, una banda que ha grabado hace muy muy poquito y ya está presentando su nuevo disco es Tregua. Ojo, no Tregua con G, sino Tregua con H. No significa lo que ustedes creen, significa, pienso yo, no les pregunté a los chicos, pero perro en mapuche. Tregua, perro en mapuche. Si me equivoco ya me corregirán oportunamente, y si no, un poco más de conocimiento inútil que les aporto. Bueno, vamos con el disco Amo del Mundo, que se refiere más o menos inequívocamente a George Bush y su prepotencia en el trato a las naciones del orbe. ¿Sí? Fíjense ustedes en la maravilla que representa este cantante, se llama Gustavo Sánchez, y que por desgracia se acaba de ir de la banda. Y la muy buena, el muy buen manejo que tiene el grupo de el Groove. Es decir, de ese ritmo tan particular que te lleva dentro de la canción. Uno de los discos más interesantes de los que se grabaron este año en Argentina, créeme. Fast, so I for my Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 15. Con todo el metal local e internacional, notas y reportajes exclusivos a Judas Priest, anticipando su llegada a Buenos Aires, Megadeth, Whitesnake, Avantasia, Jason, Michael Kiske, Dark Tranquility, Journey, Viticus, Michael Schenker, Camorra, Tengua y muchas más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Y por Buenos Aires están pasando, como fue a lo largo de todo el año, un montón de bandas. Vimos a Sodom, a Destruction recientemente, a Tarria, la ex vocalista de Nightwish. Y dentro de las bandas que vienen, bueno, por supuesto, estamos esperando a Judas Priest. Y se anuncia, se confirma la venida de Paradise Lost. Paradise Lost está tocando el 6 de noviembre próximo en el Teatro ND Ateneo, junto a Taya Rae, Dark Whisper y Guiltines Guintaras. Curioso nombre este de Guiltines Guintaras. ¿Querés que te diga de dónde viene el nombre? Mira, no tenía la menor idea. En la mitología lituana, Guiltine es la diosa de la muerte y Guintara significa ámbar. Así que se creía que eran las lágrimas secas de los dioses, el ámbar, ese material tan peculiar que sale de la savia que se endurece sobre los árboles. La gente lo recuerda mucho por Jurassic Park, el mosquito atrapado, ¿viste? Bueno, efectivamente, entonces podemos traducirlo como las lágrimas secas de la diosa de la muerte. Yo saldría con una banda con ese nombre. Las lágrimas secas de la diosa de la muerte. Cuando terminás de decirlo, ya nadie se acuerda. Pero no es el caso de Guiltines Guintaras, que justamente tiene un disco y además hace muy poquito aparecieron en un tributo a Dream Theater organizado por el sello Black Medusa, un disco doble para colmo, donde entre otras bandas participan ellos haciendo Forsaken. La cantante Karen Sudmius, que es la que tiene esta suerte de enlace con lo lituano, seguramente puso el nombre. Y además se le animó a esta versión que vamos a escuchar ahora de Forsaken de Dream Theater. A continuación, un poco de Paradise Lost como para ir palpitando la banda gótica que se viene. Es todo un tema este de gótico y no me voy a meter ahora en el tema, pero te dejo con estas dos canciones fabulosas como para ir presintiendo lo que viene. We'll be right back. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Con los acordes de Riff, una banda histórica de fondo, vamos continuando con el programa y ya que estamos, aprovechamos y pasamos lo nuevo de Rata Blanca. Saben ustedes que sacaron El Reino Olvidado, el nuevo disco que todavía no tiene distribución en España, pero aquí en la Argentina le está dando grandes satisfacciones a la banda y una de ellas fue la presentación en el Pepsi Music Festival, en un set muy ajustado que justamente contó con la presencia de La Lluvia en el último tema, dándole un marco especialísimo a esta presentación. Luego vendría Motley Crue y ellos sí se comieron La Lluvia al completo, no hay nada que hacerle. Vamos entonces, ni más ni menos, con que si eres hijo del rock, tenés que escuchar esto. We'll be right back. Así es, señoras y señores. Rata Blanca. Ya míticos, ya legendarios, inclusive fuera del país. No sé si ustedes saben que nosotros estamos grabando este programa, este informe, directamente desde el mismo estudio donde Rata Blanca grabó este disco, El Reino Olvidado. Está aquí al ladito, mirá, si me voy, me corro a un costadito, voy toco las consolas, los mismos botones que tocaron ellos para controlar el sonido. Y de hecho, acá el amigo Rodrigo Gudiña, que nos está operando, justamente estuvo involucrado en el proceso, aunque sea mirando, no importa, pero estuvo aquí en el mismo estudio. Señoras y señores, esto es todo por hoy en el Noticiero de las Pampas, pero vamos a hacer una presentación o una despedida como corresponde. Esto fue el Noticiero de las Pampas Argentinas. Directamente desde los estudios de la nave de Osberg. En Buenos Aires, capital, barrio del centro, lidiando con Congreso, ahí nomás en la calle Ayacucho. Presentado también por la revista Requiem de Argentina. Conducido, locutado, anunciado, etcétera, etcétera, por un servidor César Fuentes Rodríguez. Y hoy con la operación técnica de Rodrigo Gudiña, quien ya mencionamos y volvemos a mencionar sin que se nos caiga el pelo, amigos. La semana que viene nuevamente aquí con más información desde la capital del tango y la alegría. Ojalá. Chao, nos vemos.